Pues es grato estar nuevamente con ustedes. Amor, lo siguiente en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. En realidad, el ser humano debería sentir, yo creo que, por lo menos personalmente siento gratitud por lo que ha hecho Dios. Siempre ha estado detrás de nosotros, un seguimiento inflexible para sus seres creados, para quienes quiere restaurarlos al jardín del Edén. Y no solamente gratitud, sino que usar estos talentos que Dios nos ha dado para el servicio y cumplimiento de esa misión que nos ha dado un ejemplo maravilloso. Hoy día vamos a hablar del concepto de metáfora de la misión, ¿eh? Pero ¿sabes? Antes de entrar en el concepto de metáfora, creo que sería bueno que mencionáramos la motivación por la cual deberíamos tener para cumplir la misión que el Señor nos dio. Fíjate, la misión que tuvo, o mejor dicho, la motivación que tuvo nuestro Dios para pensar en nuestra salvación, solamente amor, nada más que amor. Nosotros no le prestamos ninguna, ¿cómo diríamos? Él no gana nada con nosotros. ¿En qué podría haberse favorecido Dios? Somos nosotros los favorecidos. Acuérdate que lo que dice Juan 3:16, ¿no es claro, cierto? Porque de tal manera, o sea, así las es, maneras justamente, en que Dios ama, uno las encuentra en la Biblia también. Bueno, y fíjate, él dice que nosotros por amor tenemos que ir a buscar al perdido. Cuando, ¿te acuerdas que un tiempo atrás estuvimos estudiando las tres parábolas de los perdidos? La dracma y el hijo pródigo, que también, bueno, un perdido, claro, y cuando se hablaba de eso todo estaba basado en el amor, porque la mujer buscó la dracma porque ella tenía, había algo que la ligaba a esa dracma, era el aspecto, un aspecto sentimental, no era solamente porque era algo llamativo. Cuando hablamos de la oveja perdida, el que dejó las 99 ovejas fue a buscar a aquella que se le había perdido y la trajo con delicadeza en sus hombros. No me cabe en la cabeza de que él, después que llegó con la oveja ahí, hizo fiesta, mató la oveja y se la comió. No creo que haya ocurrido eso. El hijo pródigo, cuando regresa, la manifestación del Padre hacia él, amor. Bueno, el Señor quiere que nosotros, por amor a Él y por amor a aquel perdido, vamos y cumplamos con esta misión. Los conceptos en realidad están vertidos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Israel sale de Egipto? Dice, celebraron la Pascua. Sí. Y uno dice, a veces le entiende mal y algunos creen que es la Pascua que hoy día celebramos. El concepto de Pascua es pasar por alto, o sea, no ver esa transgresión, no ver al ser humano pecador, sino verlo libre. Y cuando Cristo nos presenta ante Dios, nos presenta como seres santos, correcto, puros y buenos, pero no porque nosotros lo seamos, sino porque el sacrificio de Cristo es el que nos hace justo y ahora, bueno. Tenemos que mencionar que para que eso ocurra, tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento. O sea, el Señor no pasa por alto el pecado así como así, mira, voy a hacer cuenta de que tú no pecaste nunca y dejemos esto, vamos a olvidarlo. No es lo que sucede con un padre o una madre a veces que cuando el hijo comete una maldad mira para otro lado. ¿Eh? No es eso lo que el Señor está haciendo. Él fue capaz de pagar la deuda que nosotros habíamos contraído. Ahora, lamentablemente, cuando la desobediencia entra en el jardín, tiene sus consecuencias y hoy día también las tiene con nosotros. Y vamos quizás hasta descansar hasta la muerte, llevar algunas cicatrices de esos, pero Dios, cuando nos va a restaurar, justamente Él dice que nos transformará y nos hará personas nuevas, felices. Fíjate, ahí en Juan 20:21 se nos da la orden y dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Debemos considerar de que el Señor nos está enviando. No es un asunto de que si yo quiero voy, si quiero no voy. El Señor me está enviando. Siempre las expresiones que aparecen aquí cuando se habla de misión son imperativas, no es dice hazlo por favor, no, va puntualmente, y hacer discípulo. Envíanos, ir a ser discípulo, esos conceptos que son puntuales. Ahora, en Mateo 5:13 hay algunas metáforas, no sé, el concepto de que metáfora... Que nos ayudan a cumplir precisamente con este mandato. La metáfora es una expresión que nos indica, de alguna manera, algo... Pero que no es eso. Yo recuerdo una vez me pidieron que reemplazara a una profesora de literatura. Yeah. Y me dice, oye, tienes que pasar el concepto de metáfora. Entonces yo estuve leyendo y le digo, metáfora es lo que es, pero es. Y me dijo, mira, interesante. Es lo que, ¿cómo? ¿Lo que es, pero lo no que, es? Lo que no es, pero es. Ah, ya. Yeah. ¿Entiendes? Y más o menos eso uno podría describir, es una semejanza, es una analogía, ¿no es cierto?, una comparación de algo para enseñarnos otra cosa que es muy puntual. Claro. Y allí aparece Mateo 5:13 justamente esa idea de 14, metáfora. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí está justamente lo que hablábamos hace un rato de estas expresiones. Cuando habla de vosotros, este es un pronombre enfático, o sea, va a decir ustedes son, no otros. O sea, correcto. Tú eres el que estás escuchando, el que eres sal de la tierra. Y cuando habla de la sal, quizás... Tenemos que ver las características que tiene la sal. ¿Sabes tú que tiene una característica de preservación, de sazonar, es agradable? Porque... Darle sabor a la comida. Pero puntualmente de preservar. Sí. Antiguamente era muy usada para preservar, porque hoy día están los elementos que nos ayudan a mantener, sí, un refrigerador, qué sé yo. Pero antiguamente esto era esencial. Pero también la sal en algún momento se echaba a perder, o sea, si tú la colocas se desvanece, al sol se desvanece, y o la pones al agua se desvanece y se fue. Claro. Y pierde la esencia de la preservación, del sabor, y no sirve para nada. Así que cuando dice el concepto, dice vosotros sois la sal, y cuando le dice vosotros sois la luz del mundo, son enfáticos en decirnos que tenemos una misión en la cual tenemos que restaurar, preservar, ayudar, dar lo lindo que es el mensaje, pero también con una claridad de la luz que Dios nos entrega. Ahora, tenemos que considerar además que la sal, para que haga efecto, debe ser echada en la comida. O sea, tú no puedes comerte la comida y tener el salero ahí al frente, porque no te sirve de nada. Así también, el Señor quiere que nosotros nos mezclemos con las personas a quienes deseamos salvar. ¿Ah? Que nosotros seamos los que tengamos una influencia y no seamos los que somos influidos. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Luz y sal. ¿Cuán buenos testigos son ustedes en la iglesia y en el mundo que los rodea? ¿Está disminuyendo la luz? ¿Está perdiendo su sabor la sal? Si es así, recuerde que el reavivamiento y la reforma comienzan con usted personalmente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.